es MCS, saben, es el Cronos, punto en serie, la Monster Domus, Infernal Rec, 2012, estamos entre las notas y el alcohol, la fuerza nuestra, sí. Hiciste del amor un juego y hoy eres de las mejores. No te deseo la muerte, pero ojalá un día te enamores. Dijiste ya volveré, no hay necesidad que llores. Pero esperar por ti ni que fuera las vacaciones. Me pediste que creciera, que de niño eran mis celos. Pero madurar es de frutas, nosotros solo aprendemos. Te fuiste a buscar a otro por no ser lo que esperabas. En verdad tienes razón, pues soy más de lo que buscabas. No lo dudes, yo te admiro, aunque me causaste dolor. Yo no hubiera soportado perder a alguien como yo, lavé mis ojos con lágrimas y pude ver mejor. Que el tiempo no cura nada, el tiempo no es ningún doctor. Te odio pero te amo y por eso te odio más. Hoy tengo ganas de hablarte pero no sé ladrar. La soledad es pasajera, entonces yo soy el chofer. Si el amor es solo un libro, eres pérdida de papel. Entendí que eras mi tristeza, que hoy ya no la necesito. Hiciste de mi corazón tu videojuego favorito. Y aprecia lo que tienes pero no le pongas precio. Aquí te entrego el karma, es para ti con desprecio. Solo jugaste, me maltrataste y usaste. Me enamoraste y luego te marchaste. Me dañaste, mi vida arruinaste. Desde el cielo y luego escapaste. Solo jugaste, me maltrataste y usaste. Me enamoraste y luego te marchaste. Me dañaste, mi vida arruinaste. Desde el cielo y luego escapaste. Te diría lo siento, pero ¿por qué decirlo si no? Te desearía lo mejor, nena, pero lo mejor soy yo. Tus actos me gritaron que te gusta lo prohibido. Y es que prefería tus labios partidos que compartidos. La belleza no se mide con lo corto de tu falda. Tenías miedo que hiciera lo que tú hacías a mis espaldas. Te pinté un mundo de colores y tú con daltonismo. Me hiciste entender que no hay mejor compañía que uno mismo. Me pediste tiempo como una mujer cualquiera. Y pa' qué darte tiempo si ni a mí ni al tiempo recuperas. Y es que no sé si tú eras tan linda o yo tan noble. El alcohol no curó la herida, solo me hizo verte doble. Creíste que me iba a matar, mi amor, y es que ves mucha tele. No exageres, mujer, tu ira no arde, solo duele. Nunca he sido un idiota y por ti intenté serlo. Lo siento, este es mi orgullo por si gustas conocerlo. No cuento ni el dinero, así que no voy a contarte. Ni que me convenieras para andar de indeciso. Te iba a decir que si me permites ignorarte, pero recordé que ni a mi papá le pido permiso. Solo jugaste, me maltrataste y usaste. Me enamoraste y luego te marchaste. Me dañaste, mi vida arruinaste. Desde el cielo y luego escapaste. Solo jugaste, me maltrataste y usaste. Me enamoraste y luego te marchaste. Me dañaste, mi vida arruinaste. Desde el cielo y luego escapaste. Mi vida arruinaste, resiste el cielo y luego escapaste.